El ritmo de la tierra. De la tierra. Se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Muy buenas noches, estamos en un programa más, esto es Folclore Vivo por FM 106.3, Radio Nauta, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, acá en la ciudad de La Plata, muy cerquita del centro, calle 10, calle 60 entre 10 y 11, un lugar que nos acobija desde hace muy poquito porque estamos desde el principio de año, estamos como empezando esta segunda parte del año porque hemos tenido un receso invernal. Estuvimos ahí de vacaciones, dando vueltas, algunos. Algunos. Otros no, otros en estado se han quedado, otros han cumplido con el deber. Buenas noches, mi compañero, buenas amigo, noche. Colega, buenas noches, Pato. Sebastián Caire, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Este creo que es el programa número 21, si no me equivoco. ¡Fua! Nos fuimos. Claro. Salteamos uno. El jueves anterior fue el que se volvió a emitir, el programa que estuvo Juan Saavedra. Claro. ¿No? Y ese era había sido el programa 22, sería hoy, ¿no? Si no. Pero bueno, son 22 programas, igual, que hemos estado al aire acá. Así es. Bueno, acaso Pato estuvo por Tucumán, Caru también estuvo allá por Tucumán, estuvieron laburando, tocando en Jujuy. La Nadia, bueno, hoy tenemos la ausencia de nuestra querida compañera, Nadia Matilde. Falta un integrante del equipo. Sí, así es. Y que está allá por Mendoza, se ha ido a visitar a su familia y bueno, debe estar volviendo por estos días seguramente. Y le mandamos saludos, obviamente, ¿no? Así es. Y bueno, y saludamos a nuestro operador, que recién lo nombramos, el Caru, Esteban Fernández. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Che, ¿qué tal Jujuy? Te trataron bien ahí, ¿no? Impresionante. El clima en Tilcara debe haber sido una cosa de loco, ¿no? Yo he estado una noche ahí. No, me cagó de frío. Me cagó de frío. Impresionante, pero hermoso, como tiene que ser. Impresionante. ¿Hacía frío ese día? Sí, no, la noche era imbancable el frío. Hermano, íbamos a quedar esa noche ahí, pero hemos tenido que pegar la vuelta porque no se podía soportar el frío que hacía. Y han tocado esa noche, ¿no? Claro, y Huguito Cardona, íbamos a parar en la casa de Huguito Cardona, entonces me dice, che, tengo en la casa unos colchones, dice, pero están tirando pared en la casa, se la bancan. Digo, no, digo, Huguito. Dejaron mano, volvemos a Tucumán. No. Y ahí nos vamos a tener que tocar, hemos pegado la vuelta. Pegaron la vuelta. Pero ¿no? Sí, no hemos podido ver el amanecer en Purmamarca, que era lo que queríamos. Así que bueno. Claro. Bueno, saluda a Carucha ya que estás venido hasta acá a hablar. Me vine hasta acá, sí. A ver. No lo tenés habilitado. Me parece todavía. Que, sí, todavía no. Esto es Folclore Vivo. ¿Cuánto queda Tucumán vivo? De cinco horas y media más o menos, aproximadamente. Ahora sí me di. Buenas noches. Arrimale. Carucha. Sí, me arrimé. ¿Te arrimaste? ¿Te lo arrimo sí, un poquito señor. Más? No. Che, buenas noches. Ahí está bien. Acá hemos llegado, sí. Estamos ¿sí? bárbaros. Bueno, yo no te escucho, che. Fíjate. Sí, sí. Hace fuerza. Ahí está. Hace fuerza. Escuchalo. Bueno, no, como contaba Pato, estuvimos ahí paseando, también estuve por Tucumán. Me han pasado bárbaros, ya muy te bien. Atienden de 10. Tenés Tucumán, que ir, Kairi, allá. Y sí, vamos a volver ahora en el verano, sí. Fija. Siempre dice lo mismo, hace 3 años que viene diciendo la misma. Este pero verano bueno. vamos, este verano vamos. Vamos a presentar el disco de Te va a agarrar una tucumana ya, Chango, no te va a dejar volver ni ahí. Te va, con, no está la Eve ahora que ha pasado. No. ¿No? Pero bueno, este... Puede ser, bueno, que te, no vaya, no. Puede ser, ¿no? Puede ser, este... ¿Cómo lo ves vos con la... Y... Con una tucumana al caire? Y capaz se no... Lo da vuelta, ¿no? Vuelta y vuelta lo va a hacer. O si no, una santiagueña o cualquier norteña te va a dar vuelta y vuelta. Así, una salteña también, ¿no? Hoy tenemos la presencia de amigos. Han venido a visitarnos músicos, han venido a visitar los colegas de... Bueno, nosotros no nos consideramos radiolocutores, como se dice, ¿no? Sino que nos consideramos simplemente gente con ganas de hacer radio, nada más. Claro, así y es. Tenemos la presencia de un amigo, un colega, digámosle, que también hace radio y él sí trabaja y hace la base muy bien, como tiene que ser, profesionalmente, digámosle, ¿no? El Salta, bueno, ya lo va a contar en un poquito, pero la presencia es del Salta, de Néstor Alancay. Buenas noches, Néstor, salteño. ¿Cómo va la gente? ¿Todo bien? Acérquese un poquito bien más. Bien cerquita. Venga, hablen. Fiel oyente. Sí. Fiel oyente, un maestro. Me acuerdo que lo escuché el primer programa allá en Salta. Mirá vos. Y le había mandado mensaje, estoy acá en Salta. Dije a la Nadia. Ah, sí, es cierto. ¿Y se escuchaba bien, che, por internet allá? Sí, se escuchaba bien, perfecto. Sí, señor. Y bueno, tenemos la presencia también acá de un percusionista que él integra varios grupos acá en La Plata. Ha integrado varios grupos, pero últimamente estuvo en Los Remachados, que es un grupo que está nuestro querido amigo El Mula también. La presencia de Leo Redondo. Buenas noches, Leo. Buenas noches, chicos. Un gusto y gracias por la invitación. Va, me invité solo. No, pero esto es así, esto es como tiene que ser. Nos encontramos a Leo ahí abajo, digamos, subíamos al programa de una, así no hay ningún problema. Estuvimos un rato en el taller y no sabíamos qué hacer y me dijo, vamos a visitar a los chicos que tienen el programa. Y bienvenido así, sea, como tiene que ser. Lo vinimos yo vine a conocer, uh-huh. Más que nada. Pero, ¿no conocía la radio Salta? No, la verdad que no. La verdad que no, y la verdad que es una hermosura lo que hicieron acá. La verdad que... Nosotros nos hemos llevado también con sorpresa en el Olga, porque bueno, yo no vengo desde hace 2 semanas, un poquito más, y he visto que está la puerta allá adelante, están remodelando un montón de cosas los chicos, y la verdad que está quedando hermoso. Están cerrando el patio de atrás, la galería, eso es importantísimo para que se puedan hacer los talleres, ¿no? El taller de folclore, los talleres y todos los ensayos que se hacen allá atrás, y las reuniones, las asambleas, que generalmente se hacían al aire libre, con el techito de la galería, pero entraba el frío, que en tipo 8 o 9 de la noche en La Plata te morís, ¿no? Claro. Con el frío que hace, y lo están cerrando, y la verdad que eso es una alegría enorme, llegar y ver cómo está evolucionando el Olga de manera favorable, ¿no? Y bueno, pidiendo por la expropiación definitiva también, ¿no? Eso es una bandera que hay que llevarla hasta que esa resolución salga definitivamente. La expropiación es algo que tiene que pasar porque el Olga es nuestro, ¿no? Es de todos. Esto es así. Y vino otro amigo, compañero, que lo va a presentar, nuestro amigo Leo Redondo. Bueno, estamos con Federico Lepardo, él conoce mucho el Olga. A ver, ahí se escucha bien. Bueno, estamos con Federico Lepardo. A ver. Ahora sí. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, es Federico Lepardo. Él conoce mucho el Olga Vázquez porque acompaña acá, es un compañero del Olga. Así que, ajá. A ver. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Sí, venimos desde el. Con los, como dijeron los compañeros, desde el taller de Marta, ahí, del folclore, que se hace es. En la Casa de la Trova todos los martes y jueves. Y. Bueno, hemos venido acá, yo he estado cuando se instaló la antena. La antena para la radio. Se estuvo instalando la antena y después nunca más pude venir, claro. Acá arriba a ver cómo había quedado todo, y la verdad que quedó muy lindo. Yo justo el día que estaban instalando la antena, yo soy militante de otra organización. Mirá. Podríamos decir la prima del Frente Popular Darío Santillán, porque yo soy militante de Quebracho. Uh-huh. Serían primos nuestros porque tenemos el pasado en común con el compañero Darío Santillán, que fue. Uh-huh. Y cómo se llama, y bueno, y después bueno, coordinamos un montón de políticas, por eso casi que estoy desde el inicio, siempre viendo cómo fue evolucionando el Olga Vázquez, que la verdad que está cada vez mejor, eso el laburo del que han hecho los compañeros acá, la verdad que es realmente admirable. Y bueno, nosotros siempre lo hemos acompañado en la lucha, los hemos acompañado con la armonización y todo para seguir sosteniendo este lugar, que es un lugar, más allá que lo administra el Frente Popular de Ascensión, es un lugar de la militancia y de la cultura platense. Exactamente. Es un lugar de todos. Claro. Así que bueno, eso es muy bueno. Entonces le damos la bienvenida acá al maestro que también entiende y nos va a ayudar y nos va a instruir, digamos, con respecto a todo lo que tiene que ver a donde está militando él. ¿Seguís ahí militando en Quebracho? Está militando. ¿Desde qué año militás? ¿Desde el año? 93. Desde el 93. Uf, hace una banda, ¿no? Desde 20 años va a ser ahora. Desde la fundación. Exactamente. Buenísimo. Tenemos muchas cosas, hermanos, para hablar. Muchas cosas para compartir con la audiencia de Folclore Vivo. Tenemos el día de la Pachamama, que fue ayer. Así, tenemos para hablar sobre eso. El Salta también, si quiere acotar, él va a estar invitadísimo. Y bueno, vamos a empezar nomás. Arrancamos con Chacarera, ¿les parece? Así vamos bien. Vamos con la música nomás, meta. Bien arriba. Intuición antigua y cercana a la vez, explosión de luz en la memoria, mensaje de amor, resurrección. Cordillera en diagonal desafiante, pampa y selva, hombre adentro de los montes, el magma se agita y el continente tiembla, y nuestra madre tierra lo sabe, y lo sabe desde la mirada de los niños, que proyectan el asombro y la ilusión. Láser de amor, vibración futura, arcilla nueva, resurrección. Un canto se eleva después de la lluvia y el hombre vuelve a jugar con los pies hundidos en los charcos y las plumas se elevan mágicamente, multiplicando los colores del tiempo, elevación del corazón, resurrección. El nuevo ser, vestido con la memoria del tiempo, nació. Y es un chango, y es un sol, es una estrella, es María. Dualidad de fe, fiesta en el universo, el magma vuelve a temblar. Grito de amor, resurrección. La gran máscara estalló en pedazos, no aguantó la verdad. Primavera inexorable de los tiempos, la arcilla bebió de nuevo la luz y el mundo volvió la mirada hacia la vida. Resurrección, resurrección, resurrección. cantando. Ojalá si un día me pilla, me halle machao y cantando, pa' que se muera de envidia. Desnudo llega este mundo, partiré, pa' que cargar equipaje, si me iré pa' no volver. Pa' vivir es importante, tan solo lo que tienes, poquito aprieta las manos, la copla te hará nacer. Los ojos, al cerrarlo te pierdes, que poquito vale el hombre si el alma ya no se ve. Diosito me dio la vida y me ha regado con su suerte, vela y también yo le debo el misterio de mi muerte. Su madre, el hombre comienza a andar hacia el vientre de la tierra, que es la madre universal. Toda siembra da su fruto, si les preparas el suelo que cosechas tendrá el hombre, si abona su pensamiento. El árbol se nutre de sol y agua, se pudre cuando le sobra, se seca cuando le falta. Diosito me dio la vida y me ha regado con su suerte, él ahí también yo le debo el misterio de la muerte. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Seguimos en Folclore Vivo, este es el segundo bloque de este programa por la 106.3 FM Radio Nauta, la radio de Olga Vázquez. En este programa número 22, que estamos volviendo de las vacaciones, que bueno, el programa pasado, como les decíamos, habíamos emitido un hermoso programa en el que había estado presente el maestro Juan Saavedra, dejándonos su sabiduría, y que seguramente habrá hablado de la Pachamama, ¿no? Que nosotros vamos a tocar ese tema. Y sería interesante no tenerlo a Juan para que nos dé un poquito de lecciones sobre el significado, ¿no? Él debe tener muy en claro. Digamos, sí. Así que bueno, seguimos. Hemos empezado con todo, con dos chacareras ahí, al palo. Al palo, con el duende, no, el peteco, ¿sí? Santequeño Cuero a Cuero, que era una chacarera del Duende y de Pucho Ruiz, ¿no es así? Estaba el Pucho Ruiz y Peteco cantándola, ¿no? Y al último ahí se escuchaba el verso de Juan Saavedra, ¿no? Diciendo el último. Y la otra chacarera que no me acuerdo, que ya me va a decir. ¿Eh? Desnudo y viejo. Así es. Esa chacarera existencialista por excelencia, ¿no? Tremenda. Bueno, y tenemos muchas movidas este fin de semana. Acá nos está pasando información. Y se viene el viaje a Santiago. Se viene el día de la abuela, la fiesta de la abuela Carabajal. También vamos a ir hablando un poquito sobre ese tema. Vamos a buscar la información. Tenemos, bueno, información por ahí dando vuelta. Pero la idea es que la gente se vaya enterando cuándo es, de qué se trata la fiesta de la abuela Carabajal. ¿Salta, querés decir algo? Información viviente. Pero bueno, es una fiesta que convoca de diferentes tipos del país a todos los amantes del folclore, a todos los amantes de lo que es esa mística santiagueña que hay con los Carabajal y con la abuela Carabajal. Así que la madre de Carlos, ¿no? La madre de Carlos, de Cuti, de Muya, ¿no? Vendría a ser la madre de la chacarera, le llaman así, ¿no? Y hay un tema por ahí que ya lo vamos a buscar para Un alma que se eleva, que es un tema que le hizo Peteco justamente a la abuela. A la abuela Carabajal. A la abuela Carabajal, que es impresionante y tiene. Habla un poco sobre esa partida, ¿no? De la abuela Carabajal. El día de la Pachamama, interesantísimo también para hablar sobre eso que nos concierne, que tanto se habla muchas veces de la madre tierra, ¿no? Y hay que ver cómo son estos rituales, qué es lo que se festeja realmente y de qué se trata, de dónde surge. De todo eso vamos a estar hablando. Pero antes quería yo particularmente acercarle acá a los chicos que están inclusive presentes. Una grabación inédita que he tenido la suerte de recuperar en mi viaje a Tucumán, de un grupo nuevo que está surgiendo allá, que se llama Chacana. Chacana. Así, listo, liso, Chacana. Con K. Los changos andan tocando muchísimo porque han empezado así con todo. ¿Residen ahí en Tucumán? Exactamente, residen en Tucumán. Los dos hermanos Jiménez, Martín y el Chapu, amigos. Y la verdad que impresionante cómo están sonando los chicos, y tienen ya hace muy poquito que se han formado, digamos, como grupo. Y hemos compartido escenario el día 19 en el Teatro Oreste Cabilia, allá en la provincia de Tucumán, en la capital, San Miguel. Y he podido conseguir esta grabación que vamos a escuchar ahora, y vamos a poder pasar dos temas en vez de uno, ¿no? Zambita Ribeña, hermosa, cantada por el Chapu, integrante de Chacana, en Folclore Vivo. Zambita ribeña, ¿de dónde vendrás? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorará? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorará? Allá en las quebradas y en el pajonal se estira tu canto como un lamento del piedad. Por esos cerros se llevan los vientos los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el alma. A veces el llanto se vuelve canto en el alma. Thank you. zambita ribeña, tal vez un amor te dio la tristeza que en estos tiempos sufro yo. Te dio la tristeza que en estos tiempos sufro yo. Caminos andados, quién sabe por qué. Igual que en la zamba, con un recuerdo por esos cerros se llevan los vientos, los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. Que nació en esta tierra regada de chacareras y de zambitas nocheras. Viento norte repechando cerro arriba, resoplando dentro el pecho me desatra una alegría. Ay, negrita, cuando me miras bien hondo, me hace sentir que en la vida lo bien amado no se olvida. Métale nomás, compadre, péguele nomás cantando, que en alguna esquina la muerte nos está esperando. Gracias a José Larcón por el sonido. Cabalgaré a las estrellas en un caballo cenizo de letanías y ausencia. Otro oscuro que pisa su propia sombra, galopeando dentro el alma, lleva pialada. Cuando vuelva entre la lluvia y la siembra, será el garrobo mi canto, madera pa' chacarera. Métale nomás, compadre, péguele nomás cantando, que en alguna esquina la muerte nos está esperando. Muchas gracias. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Thank you. Anda mi canto sembrando juntito con la tonada, como nieve blanca encumbrada, bajo el cerro, cantando. Eso manda nuestra amiga querida, la negra Nadia Matilde, que dice, para mis cumpas los estoy escuchando, besote. Por. Y debe estar por ahí con unos vinitos también la negra, ¿no? Mendoza disfrutando de sus pagos. Mandamos saludos y bueno, muchísimas gracias por la onda que tiró de allá. Como así también mandamos saludos a toda la gente que se está prendiendo ya en el Facebook, ¿no? Así es. Mucha gente que está prendida desde Tucumán. Hay gente que está prendida desde ahícito nomás, desde La Plata, desde acá cerquita, de alguno de estos barrios de acá. Juan Manuel, el negro de los que quedó de anoche. Está Julito también por ahí. Otro musicazo que ha andado también por allá por Tilcara. En Purmamarca estuvo tocando Julito, ¿no? Le mandamos un abrazo grande también a él. Y ahí pasó Chacana, este grupo tucumano que se viene con todo. Vamos a ver si podemos traer más cositas de Chacana a medida que los changos vayan grabando. Hicieron Zambita Ribeña de Don Atahualpa Yupanqui y una chacarera del Yankee Molina que no me acuerdo el nombre ahora. Como es material inédito, podemos zafar. Como por acá Sadaic no va a pasar. O sea, estamos zafando, ¿no? Por ahora. Bien, che, Leo, nos volvió a decir algo muy importante en tu vida, en tu trayectoria, que es, sos bailarina aparte de ser percusionista. Sí, bailo. Contanos un poquito de eso. Y yo que ando en el folclore hace, de los 9 años. De los 9 años, mirá. De los 9 años. En el año 94 tuve la posibilidad de representar a la Argentina en España. Mirá. Después en el 97 fui a Francia. Uh-huh. Y también a Italia. Y después todo tuve tocado por la varita. Exactamente. Tuve posibilidad también en los países limítrofes. Estuve en Uruguay, Brasil. ¿Todo con la danza? Con la danza y la tocada también. El bombo. Sí. Gran malambiador. Sí. ¿No? Sí. Así es. Lo que pasa es que yo nunca, por ejemplo, te pude tener la posibilidad de verte bailar acá. Siempre te he visto tocando. O sea, sí, inclusive sí. Cuando yo llegué acá a La Plata, nos conocimos en una guitarra de acá en La Peña. Sí. En la Salamanca, tocando ahí. Sí. Digamos, en la ronda, sí, ¿no? Sí. Estaba tocando el bombo, Leo, que toca excelente. Sí. Y con toda la sangre, ¿no? Sí. Tremenda ahí. Y yo sabía que eras bailarín, pero sí, no te había visto bailar. Y esto que me estás diciendo ahora es hermoso, digamos, porque si andó por todos esos lugares. Sí, es realmente un orgullo tenerte acá también, digamos, más allá de que esto es una amistad que nos une de la música, es lindo que nos cuente todas las experiencias, ¿no? ¿Y qué tal te fue esos lugares? Es una cosa inexplicable. Uh-huh. Es una cosa inexplicable, te cambia el mundo. Te cambia el mundo. Y ahora estás en los remachados. Estoy tocando en los remachados. Y ¿no estás bailando ahí? ¿O de vez en cuando te animás a hacer alguna...? Sí, hago espectáculos de vez en cuando. Uh-huh. Con Martín Achával hacían, ¿no? De vez en cuando. Con Martín Achával teníamos un grupo que se llamaba La Tribu. Claro. Tribu se llamaba. Sí, Tribu. Eso es bastante reciente también, ¿no? Hace 2 años. Ajá. Que sí anduvimos por todos lados también. ¿Vos sos nacido acá, Leo, en La Plata? Yo soy nacido acá en La Plata. Platense. Todos dicen que no soy de acá, pero sí. Soy nacido acá en La Plata. Y un referente de La Plata. Estoy viviendo en Tucumán también. Estuve viviendo 6 meses en Tucumán. 6 meses en Tucumán. Sí, estoy en Bahía Blanca también. O sea que son el bombisto del mundo. Anduviste por todos lados. Anduve por todos lados. Sí, y ahora vos sí estás con los remachados y nos contaba que... Bueno, contanos un poquito así de los remachados. A ver, porque... Los remachados fue... ¿Cuánto hace? Fue muy loco. Fue hace 2 años recién. Pero fue muy loco porque a nosotros no nos quería nadie. Porque es verdad. Sí, ¿quién lo quería? No, hace un año. Ah, un año, dice, no, levanta la mano, salta, dice, yo sí lo quiero, dice. Sí lo quiero. Creo que puso el cumpleaños, no sé. No, cumplimos 2 años el 4 de julio. ¿Dos? 2 años, sí. Lo que pasa es que fue muy loco. Porque no nos quería nadie en La Plata. Y de un momento a otro, en un año hicimos 56 actuaciones. Mira. Así que tremendo. Y sí, porque decía que hacíamos la chacarera muy rápido. ¿Qué? Por eso. Claro. chacareras violentas. Si ustedes no quieren bailar, bueno, bailen. Al tercer tema se cansaban, por eso no les gustaba. Claro. Lo cual derivó en la guaracha. Y después sí. Y después fuimos uno de los grupos que metimos la guaracha acá. Claro, porque no se escuchaba. Que el Mula me ha contado que están intentando eso, ¿no? Hacer de la guaracha como la chacarera, que la gente lo baila, que se acostumbre a bailarlo. Claro, que conozcan el ritmo, que no le tengan miedo. Claro. ¿No? Eso es muy bueno. La idea esa del Mula es genial. Es impresionante porque. Y eso lo estuvimos hablando antes de irnos. Bueno, en el caso de nuestro con la negra, estuvimos acá que vos no estabas siempre en ese programa, pero estuvimos hablando de la importancia que tiene eso que el Mula está haciendo ahora, ¿no? El tema este de enguarachado. Sabés que es muy loco, porque hay mucha gente que viste que ahora se viene la fiesta de la abuela. Claro. Va y se piensa que es todo chacarera, y no es chacarera. También está la guaracha. Guaracha vendría a ser la cumbia de nosotros. La cumbia, bueno, eso es guaracha y es un folclore de ellos. Así es, como dice Vilumbre el Esteco, que lo está llevando muy bien. Bueno, y fue uno de los primeros que metió, de los primeros grupos de folclore que metió guaracha, sí. Guaracha en el repertorio, exactamente, sí. El Los Redondos del Folclore, como digo yo. Sí. Vilumbre el Esteco, sí. Altamente popular. Ahí en el FIBA le pusieron el Nirvana de Santiago del Estero. Ah, el Nirvana de Santiago del Estero. Nirvana de Santiago. Porque están los Rolling Stones también de Santiago del Estero. ¿Quiénes son los Rolling Stones? Decime, Leo. Los Carabajales. Ah, no. Son los Rolling Stones, mirá. Sí, los Rolling Stones. Carabajales. Carabajales. No, los Carabajales. Carabajales, que está Mulla, Cali. Que se han vuelto a juntar. Claro. Todo, está el Peteco. Peteco, El Cuti y Roberto. El Cuti y Roberto. Así es. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones de Santiago del Estero. Genial, genial, genial. Sí. ¿Los Rolling Stones no son los Manceros? No, los Manceros, no. Los Manceros también. Sí, los Manceros también lo tenían. Los Manceros son los Beatles del folclore. Las Beatles, las Beatles. Tal cual. Sí, también. Bueno, a ver, bueno, Leo, entonces esta experiencia tuya, digamos, ahora con Remachado, ¿vos estás en Remachado y estás en Guarachados también? No participo. En Guarachao. En Guarachao salió una locura el Mula. Sí, la locura del Mula. La locura del Mula. Una locura hermosa, porque vos fíjate que a la gente también acá tocarle guaracha, que la gente se empieza a acostumbrar a escuchar ese ritmo tan hermoso, tan lindo, y que tiene mucho por decir y mucho por contar, ¿no? Por transmitir ese ritmo, ¿no? Es que en realidad el Mula empezó ya con los Remachados, ya al implementar la chacarera rápida, pero él siempre quería hacer guaracha. Y siempre ahora tiraba, se está tiraba dando para el lujo lado, y, tiraba para y ese lado. Eso es lo bueno, que está sacando la guaracha en el folclore ahí. Así es. Claro. Y se vienen actuaciones con los Remachados, Leo. Sí, tenemos mañana, viernes y pasado. El sábado 4 estamos haciendo, que nos invitaron. Y nos enteramos hoy que somos de folclore los únicos que estamos. Estamos juntando alimentos, plata, ropa para todos los chicos del Monte de Santiago del Estero. Ajá. Vos dijiste, ¿mañana dónde? Mañana en la Casa de la Trova. ¿Pasado? También en la Casa de la Trova. Sí. ¿Y después dijiste? ¿Dirección de la Casa de la Trova? Es Diagonal 79 y 57. ¿Horario en que empieza? A partir de las 12 de la noche. A ver, tardecito, digamos, está bien, porque la gente cae bien. Siempre le gusta caer más o menos a esa hora, ¿no? Sí. Está bueno. Y la de. Eso nos invitaron. Y el 11 hacemos nosotros. Los Remachados hacemos pre y los quiero invitar a todos que se comprometan, porque siempre a nosotros nos usan para y vamos de onda, no tenemos drama. Pero cuando hacemos nosotros, sabes que no van, no sé por qué. Hay que ir a participar. ¿Está hablando de los músicos o está hablando de los músicos y bailarines también? Hay que pegar un tirón de oreja entonces. Sí. A ver, bailarines están conectados por ahí, que se tiene que prender la movida. Entonces sería el día el 11, sábado 11, Peña Remachada. Sí, como no, compadre, participe. No, quería meter un bocado porque el compañero Leo es un compañero muy humilde y hay un montón de cosas que no dices, pero como bombista es excelente, como bailarín también, o sea, cuando se lo habló, o sea, yo he visto pocos bailarines que bailen como Leo, así acá hay uno que por ahí es conocido en La Plata, que es Peque Coria. Bueno, el Leo está en ese nivel o más todavía. Uh-huh. No quiero entrar en rivalidad porque somos amigos todos, pero es un excelente bailarín. Y inclusive con las goleadoras, yo lo he visto que enseguida le toma la mano por ahí, por más que hace tiempo que no agarra y todo, con el manejo de todo. Por eso me parecía importante marcar esto, más allá de la humildad del compañero, porque el compañero ha tocado con Peteco Carabajal, ha estado en show de los más altos del folclore. Uh-huh. Y bueno, eso quería decir. Y la peña que hacen el viernes es para recaudar. Pero la que hacen este viernes es para juntar plata para las luchas que se hacen de Famatina y Tino Gasta y Andalgalá, que es la lucha en contra de la minería. La del otro es para juntar, la del día siguiente es para juntar comidas y alimentos y ropa para llevar a los juríes en Santiago del Estero, a lo uh-huh. que es a los campesinos de Santiago del Estero. Y después está la peña, que es para poder sostener también este proyecto que están uh-huh. llevando adelante los compañeros, que es el 11, que es muy importante todas las instancias, porque si no, no se podría hacer todo lo que se está haciendo. Bien. Por uh-huh. eso me parece importante marcar todas esas cosas. Está muy bien. Bueno, estamos acá con Leo Redondo. Fede era tu nombre. Leopardo. Y con Ernesto Alancay, que acá nos están visitando. Bueno, Leo es un músico de acá de la ciudad de La Plata, que hace años ha pasado por todas las Salamancas de acá de la ciudad. Sí. Que han estado en todos los lugares. La primera vez, y que no es bronca, no sé qué es. Porque cambió todo. ¿Sabés la bronca que me da a mí? Que está yendo gente a la Salamanca. Ajá. Y no sabe cómo se llama el escenario. Y el escenario se llama Don Tunio Bartolini. Don Tunio Bartolini terminaba de tocar y lo subían a un jeep. Y él iba con su bandoneón, despacito, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y llegaba a todos lados. Y mucha gente que viene no sabe ni cómo se llama. Claro, Tulio estaba en la Salamanca de 9 y 49 ahí. No, todo. Estaba en 3 y 47. Ajá. Ahí. Está la foto, está un cuadro. Sí, hay un cuadro, claro, en la barra de la Salamanca, para los que se acerquen ahí, arribita a la izquierda, está la foto de Tulio. Sí. Exactamente. Leo, la verdad que hermoso acá lo que comparte también el compañero, realmente es muy lindo también, porque la gente que te conoce sabe muy bien que estás plenamente comprometido con lo que haces, estás constantemente en movimiento, haciendo cosas y transmitiendo lo que sabes, ¿no? Así que eso es importante. Y como siempre decimos acá en Folclore Vivo, que es lindo tener, más allá de tener el agrado de contar con los músicos que siempre llegan, también contar con los bailarines, ¿no? Eso es importante. Vinieron los chicos de Tacita de Plata, sí, que vinieron a compartir también. Vinieron, bueno, vino Juan Saavedra, vino Capo Total. ¿Quién más vino de bailarines? Vinieron varios, ¿no? El Matías D'Alessandro también vino. Así es. Matías, sí, compañero mío fue Matías. El Mati también, excelente bailarín. Y tenerte a vos también es un gusto y nos enorgullece, ¿no? Como así enorgullece este estudio, que es nuevo, que está hace un año, menos de un año, que es Radionauta, ¿no? Así que te agradecemos un montón. No, gracias a ustedes, y sigan con mucho, esto. Y le agradecemos al Salta también que te hayas traído, que haya tenido el lindo atrevimiento de traerte, porque es surgió así, ¿no? De lo espontáneo. Maestro, ¿quiere contar algo más usted? Sí, no, quería mandar un saludo para la gente de Berisso de Villanueva, en especial al Fede de Villanueva. Para el Fede de Villanueva, entonces. Leo, ¿vos querés mandar algún saludo en especial? Sí, a todos los que están escuchando, toda la emisora negra. A la negra. Que se traiga un vinito de allá. De Mendoza. Así es. Muy bien, y estamos con el día de la Pachamama, que fue ayer. Pachamama, Madre Tierra, en Folclore Vivo, Arbolito.

tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Adiós, te pedimos. La tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Bueno, seguimos en este tercer bloque, o cuarto, ya no sé, no me acuerdo, me perdí, de Folclore Vivo acá en la Radionauta FM 106.3, la radio de Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Si andás por ahí dando vuelta y no sabes qué hacer, sintoniza la 106.3. O venite acá al estudio. Directamente. Acá te esperamos. Está todo algo bien. Para beber nada más. Para entrar. ¿Qué puede ser? Un vino. Un vinito. ¿Qué más le podemos cobrar? Una cerveza. Una pizza de acá del Olga. Le mandamos saludos a los chicos de la pizzería. Exactamente. Que, ¿no? Saludos a que están laburando desde temprano ahí, a pleno. Y nada. Sí, yo te meto bocado. No, así, digamos. Está bien, estaba ahí. ¿Quieres un caramelo? Dale, lo que quería decir es que... no, pero estoy coqueando acá, que el Salta me tiró una hojita. Lo que quería pasar es los teléfonos, por si se quieren comunicar, pedirnos algún tema o lo que sea. Es el teléfono fijo de la radio, es el 512-1690. Y el celular es el 556-8134. Acá, nuestra amiga Nadia me acaba de enviar otras coplas. No son las que leíste vos recién, Pato, ¿no? Ando mi canto sembrando. Sí. ¿Es esa misma? Se pasa por no prestar atención al programa, digamos. Te pones ahí en el Facebook, a chatear con, no sé. Bueno, pero estamos... Bueno, justamente vamos a eso. Dijimos que ayer se ha conmemorado el día de la Pachamama. Me digo un chilo de atrás. Sí, bueno, ¿no? Dale, sí. Te han pegado, ¿eh? Día de la Pachamama. Bueno, que es el principio explicativo fundamental en la composición de los pueblos originarios andinos en América del Sur. Pachamama o Pacha, del aymara y quechua Pacha, tierra, y también mundo, cosmos. Y el mama, mamá quiere decir madre, es decir, madre tierra. Y bueno, es el núcleo del sistema de creencias y de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes. Yo voy a leer una cosita acá muy, muy pequeña, que dice, bueno, el 1 de agosto, el día de la Pachamama o Madre Tierra, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola benigna concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En la tradición incaica es la deidad de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y el estado andino. Es la más popular de las creencias mitológicas del ámbito incaico que aún sobrevive con fuerza en las provincias del noroeste argentino. El 1 de agosto se celebra su día alimentando la tierra. Para ello se entierra una olla de barro con comida cocida junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y chicha, etc. También es costumbre que los festejantes usen cordones blancos y negros atados en los tobillos, muñecas y cuello, los mismos realizados de lana, de llama hilada hacia la izquierda. Se celebra año a año en las provincias del noroeste argentino los distintos rituales para homenajear a la Madre Tierra. La Pachamama recibe de esta manera ofrendas de provincias como Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y otras provincias. Bueno, es una creencia, es una que, como dice acá, es ancestral, ¿no? Que ya también ha llegado hasta, bueno, acá en la ciudad de La Plata hay varios lugares donde se le rinde tributo a la Pachamama. Y bueno, lo interesante y lo que más me, a mí, yo desde que tomo contacto, ¿no?, con esta cosmovisión, con esta creencia, es acá en la primera vez que vi una ceremonia a la Pachamama fue acá en la Salamanca, donde se hace un pequeño algo simbólico, ¿no?, de lo que es una. Y lo que más me llamó la atención fue lo que me decía, hablando con Luis Salamanca, me comentaba que, hablando sobre las diferencias de Occidente, ¿no?, de la cultura occidental, de las costumbres que trajeron para acá, sobre la concepción que se tiene de la tierra, ¿no? Uh-huh. Donde los originarios, se sienten parte de la tierra, ¿no? Como ellos son parte de la tierra no es parte de ellos, o sea, no es una propiedad de ellos, que es justamente la diferencia más tajante, abismal, que es la que con el hombre occidental, digamos. La que ha traído el hombre occidental del otro lado, ¿no? La tierra como vista como un producto, como algo para producir y bueno, por eso se le decía campaña al desierto, ¿no? Acá porque se decía que no había nada y en realidad había seres humanos habitándola. Se decía que era un desierto porque no se la trabajaba la tierra. Cómo se la trabajaba de la manera moderna, claro. Y en la concepción, eso es una diferencia muy, muy tajante, muy importante, uh-huh, que dio origen también a todo lo que fue la concepción del hombre andino, digamos, ¿no? Cómo uh-huh, se ve involucrado con el cosmos mismo, digamos. Eso también es muy interesante, claro. Porque uno por ahí, por eso es que es tan saludable muchas veces ir a lugares como los pueblos del norte, ¿no? Iruya, pueblos que están cuanto menos contaminados de la presencia del hombre occidental y moderno, digámosles, ¿no? Es tan saludable, ¿no? Porque uno ve, sí, exacta, existen muchas cosas que existe un ciber, por ejemplo, existe las diferentes maneras de trabajar la tierra que tiene que ver con más el hombre occidental, pero se siguen manteniendo muchas formas de vida, por ejemplo, este trato hacia la tierra, ¿no? La Pachamama, las costumbres, la manera de vivir, o el mismo Bolivia, ¿no? Perú, ¿no? Esos países, y con el norte nuestro, ¿no? Tucumán, desde Tucumán como para arriba, ¿no? Que se ve esta en los pueblitos, no estoy hablando, ¿no?, no de las grandes capitales, sino en los pueblos del interior de cada provincia nuestra, como así también en los países como Bolivia, Perú, los países andinos, ¿no? Uh-huh. Eso como vos decís, que se involucra el hombre mismo en el cosmos, ¿no? La convivencia misma con la tierra. Es parte de eso. Claro. ¿No? Y no es dueño. Eso es muy bueno. Eso por eso es lo que más me llamó la atención. Uh-huh. Porque si bien por ahí uno puede darse cuenta de eso, pero me lo dijeron así directamente, fue la primera vez que tomé contacto con ese discurso y con esa realidad, ¿no? Más que discurso, con esa realidad. Y bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces lo que se hace en esta ceremonia, para aquellos que no lo saben, es devolverle a la tierra lo que ella nos da durante todo un año, ¿no? Entonces, en ese momento... Todo el ciclo, ¿no? Se le devuelve a la tierra lo que ella nos da. Por eso se le dan hojas de coca, se le dan comida, papas... cigarros, se le prenden cigarros, se le dan cigarros, y bueno, y es queríamos hablar un poquito, ¿no?, de esto que es lo que se ha conmemorado ayer, el día de la Pachamama, que es la Madre Tierra. Así es. Que tenemos al Salta, que también seguro él debe querer hablar algo sobre este tema, pero antes vamos a pasar una información que nos pasó acá nuestra asistente de producción. Asistente y operadora, ¿no? Y estuvo operando la semana pasada. No, felicitarla. No, la semana pasada no, la anterior. La anterior, sí. ¿Qué tal te fue, Evelina? No. ¿Bien? Bien. Yo no tuve la oportunidad de escucharlo ese jueves porque justo estaba tocando, pero bueno. Estábamos los dos solitos. Sí, los dos solitos acá. Están prendido vela, han hecho una noche romántica. O sea, ¿no? Qué lindo, ¿no? Vinito, ¿qué tal eso? ¿No? Vinito de volver. Bueno, nos pasó la información, como siempre, Evelina, al tanto de todas las actividades que se realizan acá en La Plata. Dice, sábado 11 de agosto, desde las 12 horas, 12 del mediodía, ¿no?, en Plaza San Martín, va a haber una actividad por el mes de la Pachamama, organizada por Árbol, Asociación de Residentes Bolivianos, Centro de Estudiantes Bolivianos y otras organizaciones. Va a haber danza y música andina. Seguro deben estar ahí también los chicos de Taxista de Plata, por ejemplo. El taller de Marta va a estar participando también, ahí nos tiran la información. Así que, ¿qué más? ¿Vos sabés algo de qué va a estar? Vi el afiche, pero estoy recordando quiénes eran los que estaban y no me puedo acordar. Taller de Marta Salasola. Entonces, esto es el día sábado 11 de agosto, a partir de las 12 del mediodía, en Plaza San Martín, allá al frente del pasaje Dardo Rocha, por esa zona, ¿no? Actividad por el mes de la Pachamama, organizado por Árbol, Asociaciones de Residentes Bolivianos, bien, Centro de Estudiantes Bolivianos y otras agrupaciones. Desde las 12 del mediodía en Plaza San Martín. Va a haber danza y música andina. Muy bien. Hermoso para ir a tomarse unos mates, comer algo por ahí, ¿no? Sí. Va a estar bueno porque después, para terminar la noche, se va a escuchar a los compañeros. A la trova, claro. El mismo sábado. Y está cerquita. Ahí está nomás. Ahí sí, a tres cuadras, sí. Sí, señor. Eso por diagonal derecho. Diagonal 80. Ah, no, ¿cuál es esa diagonal? El 79. Es la gran peña de los remachados. Exactamente. Así es. Néstor, ¿quería decir Néstor algo? No, como quería remarcar algo, o sea, sí, que supuestamente, no supuestamente, lo que estás diciendo, ¿no?, de que vos aquí te diste cuenta de lo que es la Pachamama. Te voy a remarcar, te podría decir lo mismo también. A partir de empezar a conocer cosas, esto que es importante sobre la tierra, también lo empecé a vivir acá, con mucha gente que se va de los pueblos, mucha gente que reside acá, que se fue de su pueblo también, y esos son los ancestros. Como que los ancestros siguen la costumbre de sus, también de sus ancestros también, y como que ellos están mostrando a cada rato lo que es la importancia de celebrar lo que es la Pachamama. Yo también estuve, o sea, desde mi infancia hasta que me vine acá, no sabía mucho, muy bien lo que era celebrar la Pachamama. Y después de acá, ahí ya me, o sea, capaz que es la importancia de conocer la cultura, y encima la misma gente de acá te pregunta cosas que a veces te da vergüenza no poder contestarlas. ¿Y eso sabe lo que es? Eso es las escuelas que no enseñan esas cosas. Que si yo... Si, ¿por qué no? O sea, los libros de historia, a veces hay cosas que están manchadas con sangre. Lo mismo le decía lo de la campaña del desierto, el tema de Roca, que mataron mucha gente también. Y no te enseñan estas cosas. O sea, nadie, no sabía lo que era un Inti Raymi. Y encima allá, en mi pueblo, está muy implicado la religión, que si vos hablás del Inti Raymi, te tienen como si fuese un indio, un hereje, un algo, o sea, un cualquiera. Y vos a veces te burlan. Claro. O sea, pero a tu religión, o sea, yo soy creyente, tengo como, o sea, respeto la religión. Lo respeto bien, pero ellos no, o sea, a veces me daba bronca porque no te respetan las creencias, encima son nuestras. O sea, yo te llevo a llevar el lugar que hicieron Inti Raymi en Huachipas. Uh-huh. Ustedes se caen de traste porque lo hicieron en las cuevas pintadas de allá y no le dieron mucha importancia. Uh-huh. Y sabés lo que, encima cuando estaban haciendo el Inti Raymi empezó a llover, qué sé yo, y sabés lo que dice la gente del pueblo, ese Diosito lo castigó a ellos. O sea, qué feo eso, ¿no? De no tener sus propias, las mismas costumbres que vos tenés, la iglesia como que lo opaca o eso es malo. Claro, bueno, y yo en mi pueblo menos que, o sea, palabras como Pachamama, Inti Raymi en el interior de la provincia de Buenos Aires no existen. Claro. O sea, y si la cruzás alguna vez por el manual, es así como leer, no sé, como leer un... Como leer algo que no es de acá y algo que es de afuera, de otro lugar, siquiera, exótico. No, es algo como mala palabra, o es de malón, o es de indio. Sí. O sea, ahora yo me siento, así cuando voy... Claro. A veces, son cosas que a veces te dan... A mí me dan, cuando voy al pueblo... ¿De qué parte de Salta sos? De Huachipas. Está al límite de Tucumán. Huachipas. Está al sur de Salta, región noroeste, de Salta capital, la 68 hasta Cafayate, en la mitad del camino. Es hermoso. Yo tuve la posibilidad de ir con el Salta que me llevó y es hermoso. Es por la ruta de los valles, ¿eh? La ruta del vino, la 68. Que va de... Que va de Tafí hasta... No, que va de Salta Capital a Cafayate. Claro, y después así seguís derecho vas por el lado de los valles, ¿no? Colalo del Valle, Tafí, Amaicha... Claro, eso seguís. Eso cuando seguís, digamos. Si seguís por esa ruta, vas por ese lado. Sí, tremendo. Me imagino que debe ser la Quebrada de las Conchas, pasando por... Antes de eso. La Viña, está Coronel Molde... Tremendo. Donde está el dique Cabra Corral. Claro. Estás a 30 kilómetros de la Viña y de la Viña tenés 10 kilómetros para Huachipas, ¿no? Huachipas. Sí, y toda este traslado tuyo hacia acá, vos me decís que ahí empezaste a tener como un acercamiento más, inclusive es loco, ¿no? Te fuiste de allá para conocer más lo de allá. Claro. Bueno, también me ha pasado mucho a mí eso también, igual. Sí, ¿no? Sí. O sea, irme de mi lugar para poder ver las costumbres más de mi lugar y de mi gente, ¿no? Capaz un poco buenísimo. Habrá implicado que mi vida la pasé encerrado. Uh-huh. Por el tema del trabajo de mi vieja, pero tampoco es eso, porque yo siempre fui al pueblo y no sabía, o sea, si supiese algo de la escuela, qué sé yo, hubiese aprendido más, o sea, más cosas de lo que... Bueno, pero eso es algo característico también de una falencia que tenemos culturalmente acá en este país, que es desconocer nuestras raíces y respetarlas. Justamente esto de la Pachamama es algo que viene muy... Esta cosmovisión y esta forma de concebir a la tierra, esta relación con la tierra, es algo que no solo vendría bien acá, sino en el mundo, ¿no? O sea, devolver a la tierra lo que la tierra te da. Eso, y genera un equilibrio, cosa que, imagínense ahora pensando, ¿no?, en algo, la soja, ¿no? Hablando de algo, tremendo. Algo abusivo. Es como exprimir, yo veo las cosas que estás exprimiendo. Sí. ¿Entendés? Una cosa así. No tiene descanso. No hay descanso, es una sobre otra, una sobre otra. Tremendo, tremendo. Por dar un ejemplo, ¿no? Del abuso, de los abusos que se cometen a la tierra. Bueno, por supuesto que en algún momento la misma tierra pasa factura y seguirá pasando factura de esos abusos que se van cometiendo a nivel mundial, ¿no? Y bueno, y muchas problemáticas más que están viviendo también los pueblos originarios. Sí, la quita de tierra. Todo. Hace poquito yo había publicado en el Facebook lo que fue la matanza de, por ejemplo, del cacique Chocobar, ahí en Tranca, en Tucumán, a manos de Niño Gómez, mano derecha del Malevo Ferreira de Bussi en la dictadura, uno de los tantos, como ahí en Tucumán, está lleno. Apretadores que fue apretar a los pueblos originarios para que se vayan de ahí de Tranca, y lo mató al cacique porque el cacique le sacó una foto justo en ese momento y está en todo en YouTube para verlo, filmado, ver videos, sí, se ha filmado todo. Esa cosa en otros lugares no se ve, no se aprieta y no se lo está directamente exterminando de alguna manera encubiertamente, porque este tipo hoy en día está prófugo con la ayudita obviamente que corresponde por ser ex integrante de la policía de Tucumán, ¿no? Este tipo está prófugo, por ejemplo. Y son cosas que van haciendo así porque los terratenientes no quieren largar lo que no les corresponde. O sea, no es de ellos esas tierras son de los pueblos. Y esos pueblos están reclamando sus derechos. También están reclamando sus derechos como vienen reclamando hace un montón de años atrás, ¿sí? De lo que les corresponde desde siempre. Entonces yo creo que la hipocresía que se vive en todo el país, exactamente. Ahí largan una ley de tierras que no es que se les va a retirar las tierras a los grandes terratenientes, por ejemplo, Benetton y todos los demás, ¿no? Sino que se les va a dejar lo que es de ellos, y de ahora en más, señor, si usted quiere venir a robar acá, puede robar de esto. O sea, puede robar esta cantidad. Lo anterior le dejamos que siga teniendo usted, señor Benetton, y los terratenientes que tienen ahí tierras por todos lugares, y en tu pueblo también, me imagino, ahí en Pellegrini, en todos esos lugares de la provincia de Buenos Aires. Está lleno. Salta también ahí. Exprimen la tierra, exprimen los minerales, exprimen toda la riqueza, ¿no? Sin devolver nada a la Pachamama, sin tener conciencia de eso, ¿no? Por eso yo digo que es tan sano la cultura andina, que no corresponde evidentemente al egoísmo del hombre occidental y a la falta de conciencia, ¿no? Eso es impresionante. Y un artista que toma conciencia todo el tiempo, que toma conciencia de su mensaje, que cada vez que sube un escenario lo transmite, y a nosotros nos enorgullece porque es un gran amigo también, ha estado acá en el Olga Vázquez, y siempre vamos a difundirlo porque es un gran defensor de la cultura andina. Ha sacado hace poquito su disco Coyo en la Ciudad. Salta, ¿tenés para decir algo? Diga. Vamos a invitar a la gente, bueno, no sé si sabían, mañana... Mañana en el Centro Cultural Islas Malvinas se va a celebrar la Pachamama. Muy bien. Lo organiza la gente de los centros residentes jujeños. Ahí está. No me acuerdo ahora los artistas, pero empieza a las 5 de la tarde. Va a bailar Tacita de Plata. Ahí está Tacita de Plata. Y creo, no quiero decir, creo que va a estar José Simón. Creo. Porque ayer estuve hablando con Marcela Mercado, unos amigos, y me dio la data. O sea que esto es mañana. Mañana a las 5 de la tarde. A las 17 horas. En el Centro Cultural Islas Malvinas. Centro Cultural Islas Malvinas, que queda en calle 13. No, 10, sí. No, 19. Y 53. Y 53. 51 y 53 entran por las dos. O sea, llegan la calle ahí. 52 no existe. Y vemos el boca en boca por las dudas si se suspende o no por la lluvia, o capaz que lo hacen adentro. Bueno, no se suspende por lluvia. No sé. No sabes. Hay que ver el boca en boca. Bueno, pero hasta igual. Ahora no me dijeron nada. Lo convocamos entonces para mañana a las 17 horas, que no va a llover. En el Centro Cultural y las Malvinas. Centro Cultural y las Malvinas. Así tiene que ser. Entonces vamos con este gran defensor, artista, joven. Gran amigo Bruno Arias en Folclore Vivo. Y otros tiempos son distintos. sueña. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. Latinoamérica. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros. Salió, ha salido ese, esa vocecita y un coro, el Seba, ¿no? ¿Cuál mandaste? ¿Cuál? Por el aire. No, yo no sigo. Bien, y sonaba ahí Bruno Arias, entonces, qué lindo que está el disco de Bruno Arias de nuevo, ¿no? Colla en la ciudad. Hermoso. Sí. Realmente hermoso. Bien, y qué sorpresa. Hermano, mirá, qué contento que nos hemos puesto así dos veces ya, una con el Leo y otra con los muchachos que acaban de llegar. Esto es así, el Folclore Vivo es acá en Radio Nauta, que pasan estas cosas. El Olga Vázquez tiene estas cosas. Surgen siempre cosas hermosas y energías que se encuentran. Estamos muy muy con este tema de la Pachamama y los encuentros con el cosmos y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo andamos? Vos fíjate que han caído los chicos de Leocadio. Así es. De visita. Reciencito acá. Recién, que van a estar tocando la Salamanca dentro de unos minutos. Pero antes. Antes han venido para Folclore Vivo, como tiene que ser. Así que los changos ya han venido ahí con, mirá, con todo, han venido con bombo, con guitarra, con el fuelle. No sé si negro lo va a sacar, si el ciego lo va a sacar el fuelle. ¿Lo va a sacar? Sí, ¿cómo que no? ¿Violín también o no? ¿Que no? Sí, señor. Yo no escucho a Leocadio con la nueva formación, Tengo que escuchar, así que vamos a dar con el gustazo. Y el Cañita que se fue a buscar corriendo. Y el Cañita se debe buscar, lo vamos corriendo. Un gustazo que vengan los chicos. Pero antes le vamos a dar la despedida a los muchachos acá que han estado. A Leo, más que nada, porque es el artista que nos venía a visitar hoy, acá el compadre el Fede, que ha venido acompañándolo. Y el Salta se va a quedar también por acá, ¿no? Dando vuelta con nosotros. Salta tiene que venir más seguido, ¿no? Y antes tiene que decir algo, sí. Leo, te agradecemos un montón. ¿Qué decir algo más? No, muchísimas gracias, chicos. Qué bueno que están haciendo esto, defendiendo el folclore acá en La Plata. Porque ustedes saben que acá en La Plata el folclore somos muy, muy cerrados. Hay que abrirse más, hay que darle lugar más. A gente de otros lados. Así es. Y tenemos muchos artistas muy buenos acá en La Plata. Así es. Uno de esos sos vos, así que nos da gusto que estés acá. Te agradecimos un montón. Y vos sabés que las puertas del Olga, ahora que tenemos puerta en el Olga. Sí, me sorprendió la hermosa puerta que han puesto. No te escapa fácil ahora. Sí, no se puede escapar nadie acá. Pero puede entrar todo el que quiera. Entra si querés, salir si podés, como dicen por ahí, ¿no? Te agradecemos un montón, Leo. Sabés que estás siempre más que invitado en este programa. Y... bueno, compañero, ¿vos le querés decir algo? Sí, que lo esperamos nuevo ahora que se vengan con el Mula algún día a cantarse unos temas por acá, así que... Dale. Sí. Lo esperamos, ¿sí? Lo esperamos mañana. Ah, mañana en la Casa de la Trova. Sí. Pasado también en la Casa de la Trova. Y el 11, y el sábado 11. Peña Remachada. Sí. ¿Sí? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, que sigan así y suerte. Bueno, gracias Leo, muchas gracias. Leo Redondo. Chao, acá pasó Leo Redondo por Folclore Vivo. Salta, ¿querés acotar algo más? El Salta, que es nuestro oyente número uno, Néstor Alancay, que siempre está firme ahí en el Facebook escribiendo, ¿no? No, ni hablar. Antes que nada, quiero mandar saludos ahí a Sole Carvajal. Ah, la Sole que está cumpliendo años. Solita, un feliz cumpleaños. Saludos ahí, ella siempre me ayuda en el tema del diseño. Como estoy ahí en el tema de diseño de Guaira, si ustedes sabrán, vamos a decirlo de mañana. Dale, mañana va a ser una fecha terrible en Guaira. Está Che Joven, Lanfré y la Yoli Campos. Tremenda esa fecha. Una fecha increíble. Así que a la gente que esté escuchando, ¿cómo es el tema? Los teléfonos son el 512-16-90. 512-16-90. Ese es el fijo de acá. Los primeros que llamen se llevan una entrada. Y el celular. O si no, también podemos. Pueden estar el celular y si no, el Facebook, ¿no? ¿El celular cómo es? El celular es 556-8134. Bueno, tengo permiso para. Sí. Para dos entradas, los oyentes. Sí, señor. Acá de Folclore Vivo. Imperdible fecha mañana en La Guaira. Explota mañana. Explota mañana Che Joven, que es uno de los grupos que está pegando tremendamente. Justo ese tema no está Pablito. Coliqueo tiene que estar por ahí. Puede ser, ¿no? Acá en este seguro tema. Seguro, no sé. Este es del Bondi, este tema. Sí, no, que tiene que estar ahí. Y si no, por Facebook también, ¿no? Sí, no, por el primero que escriba mensajito de texto o llame. O escriba al Facebook, al Folclore Vivo, a la página. Quiero una entrada o quiero dos entradas. ¿Cómo es el tema? ¿Una entrada? Dejo dos entradas acá. Deja dos entradas. Bueno, le vamos a decir entonces a la gente que escriba y que al Facebook o los mensajes de texto, si no le. Y repetimos los teléfonos, ¿sí? Que escriban y después hacemos un sorteo acá al final del programa. Como siempre, que dejen, ¿no? Ahí ya llegó uno, mira. El nombre y el documento y listo. Para mañana. Así eso es. Bueno, ahí estamos ahí con Guaira. Yo estoy en la parte de la gráfica nomás. Bueno. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Alta. Me sorprende mucho el crecimiento de esta radio y el crecimiento del programa también, más que nada por los artistas que vienen. Bueno, felicitación a todos. Así que el agradecimiento nuestro salta y siempre después estás invitado. Sí, después, Fede, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Muy bien. Le tenemos que mandar un saludo a los chicos de la pizzería acá del Olga. Sí, señor, que nos han acercado la pizza. No, la pizza siempre, ¿sí? Siempre nos asisten, nos tienen centro así. Muchas gracias, chicos. Capaz que nos ven flaquito, desnutrido, así que le mandamos un saludo grande a los chicos de la pizzería del Olga Vázquez. Ya vamos a pasar los teléfonos, obviamente, para la gente que quiera pedirse una pizza. Pero antes, vamos a escuchar este tema, que se lo voy a dedicar a una personita que está escuchando desde Tucumán. Se lo voy a dedicar a Lola, que está escuchando ahí. Y mientras se van a acomodar los chicos de Leocadio para que vengan a chacarear acá con nosotros, ¿no? Mejor así, Luna Monte y Juan Quintero, el Folclore Vivo. Sepa que aquí tiene prenda mía, por si precisa algún día el hombro firme casa en mi pecho y la alegría darte toda la vida. Yo no tengo nada, te soy sincero, pero te quiero pa' acompañarte. He de poner el hombro al canto y la dicha quererte tanto y darte toda la vida. Mejor así, mejor buscar la manera de usar el tiempo que no queda en dar lo que uno pueda. Cada uno a su modo, codo a codo. Venga, hermano, sepa que aquí tienes un ser, pero te quiero. Por si precisa algún día, puedo poner el hombro firme, casa en mi pecho y la alegría darte toda la vida. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Esta es una chacarera dedicada a todos los barrios de santiagueños. Para Pollo, para Vizca, para Lucho y Pelé. Sí, señor, con todo mi corazón. De Santiago tiene ese don que lo hace especial. Una barra y su canchita, también la esquina, un lugar central. Para el barrio de los lagos tengo mi amor incondicional. Para Philly, para Eddie, para Kiri Ariel, para Willy, para Ñato el Gordo. Y aquí cantan Jorge Luis y Pablo Carabajal. Amigos interminables, todos amigos de corazón, esos que entregan la vida como una digna revelación. Amigos interminables, todos amigos de corazón. Para Bertucci, para Cookie, para Tigre, para Dani, para el Gringo, para Malanoche, para Coto y para Bocha. Aquellos días de fútbol tienen un toque tradicional. Libre corre la pelota y es el tesoro universal. La imaginación dibuja como si aquello fuera un mundial. Chacarera de los barrios, toda mi vida te cantaré. Y el domingo en este patio me quedaré hasta el anochecer. Chacarera de los barrios, toda mi vida te cantaré. Para la familia Cisnero, para la familia Morales, Figueroa y Pugliese, para Fernando Guaraz, mi amigo. Guarachas por todos lados, una cultura muy popular. Simplemente es otro mundo, soy parte de ellos y qué más da. Bendito es este momento, glorioso abrazo de la amistad. Para Lachi, para Sergio Burgos, para Rudy el Atómico, para todos los changos de Barrio San Martín. Siempre hay un cantor que llega a cantar coplas de mi país. Todo es fiesta y chacarera, tengo la suerte de estar aquí. Brindemos por los cantores que cantan coplas de mi país. Para el Eterno Burro, para Ocara, para Víctor Chávez, para Nino, para Pantera, Carlos Saavedra, jamás lo olvidaremos. Vamos a abrazarnos todos para que dure una eternidad. Las tristezas y alegría y aquel amigo que ya no está. Vamos a abrazarnos todos para que dure una eternidad. Se acaba. Chacarera de los barrios, toda mi vida te cantaré. El domingo en este patio me quedaré hasta el anochecer. Chacarera de los barrios, toda mi vida te cantaré. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo, transmitiendo por FM 106.3, Radio Nauta, desde el Centro Cultural Político Social Olga Vázquez, acá en la Ciudad de La Plata. Y como decíamos antes, han caído amigos, han caído grandes músicos, algunos tucumanos, la mayoría, digámosle, y una platense. Así con es. Nueva formación. Sí, sí, sí. Los chicos de Locadio, muy buenas noches, muchachos. Antes que nada, qué repique de bombo, es largo que no. Es el Tula. El Tula con Luis Salinas. Lo estamos usando de cortina. Mundial. Para darle un punchi. Sí, nueva formación para todos. Sí, sí. Vamos a presentarnos. Se presenta cada uno, digamos. Sí, metele. Arrímale nomás al. Presentese usted primero, hay que agarrar. Fernando Medrano. Fernando, el negro. El negro. Quise, papá. El negro de ojos azules. Ajá. Rubiecito. Pero con tez oscura. ¿De qué parte de Tucumán son, negro? De Villa Urquiza. Sí. San Miguel de Tucumán. Acá la señorita. Soy de por acá, de City Bell. Ella toca el violín. Yo toco el violín, sí. ¿Desde los cuántos años? Bastante, desde los 10, más o menos. Alta incorporación al grupo, ¿no? Belén Reggiani. ¿Nombre? Eso. Bienvenida sea. Sí, Belén Reggiani. Muy bien. Belén Reggiani. Y por allá tenemos atrás al Jesucristo de la banda. Flaco Schiavi. El Flaco Schiavi, le dicen algunos. Hola, mi nombre es Ariel Lobo y toco el bombo. Ariel Lobo, alias el Cañita. ¿No? Cañito, como lo conocen popularmente. Porque uno dice, Ariel, ¿lo conoce a Ariel Lobo? No. ¿Lo conoce a Cañita? Sí, sí. ¿Cómo lo conoce a Cañita? ¿De qué parte de Tucumán sos, Cañita? Manantial. Del Manantial, pasando el puente, ¿no? Pasando la coca. Pasando el ojo de agua. Pasando el ovni. Ovni a la izquierda. Vamos a decir que el ovni, porque. Entre ellos usted se entiende, nosotros a ver que. El ovni te lo recomiendo, digamos. Ah, sí. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Bueno, allá tenemos al Fuelle. Acá tenemos ese compadre. El Harry Potter del folclore. Según el muchacho de ahí. El Harry Potter del folclore. Josami, mi nombre. Toco el bandoneón. Más fuerte porque no se lo he escuchado, ¿eh? El Harry Potter del folclore. Ese pero, sí se escuchaba. El nombre. Darío Josami. El ciego Josami. También otro, ¿no? Vos le decís, Darío Josami no, me suena. El ciego Josami también. Sí, claro. Sí, sí. Y vos también, negro Medrano, digamos. Sí, Fernando no me conoce ni mi vieja. Muchachos, Leocadio, qué lindo que tenerlo acá, boludo, en serio te digo, hablando así ya estamos en el patio de la casa, inclusive ya vamos a empezar a probar los instrumentos. Es un gusto tenerlo acá porque nosotros siempre con el Seba decimos Leocadio es el grupo pechador, el grupo que pone la mejor onda a las peñas, cada vez que vienen para acá es un gusto escucharlo, en cualquier formación, la que tenían antes con el Changuito Rodríguez y con el Albert, que está en Sao Paulo. No en Sao Paulo Tucumán, ¿no? Garoto, en Sao Paulo allá. Está en Sao Paulo, digamos. Garoto gordo. Exacto. Brasileirao. Está ahí dándose el gusto en Brasil. Alto percusionista también, ¿no? Siempre ha sido hermoso escucharlo. ¿Y qué anda, qué de la vida de Changuito Rodríguez? ¿Dónde anda? ¿Por dónde anda? El Changuito Rique, perdón. No, la verdad que no tengo. ¿No tenés registro? No sé, che, la verdad, para que este momento y no sé. Se ha extraviado, por ahí de andar, ¿no? ¿Qué andará haciendo? Saludo. Bien, les comento, el entrevistador es el que sabe de entrevistar esa cosa porque dice él que ha estudiado alguna vez. Por lo menos estudió psicología, o sea que los puede analizar psicológicamente. Ah, estamos mal. Tengo un par de preguntas para hacerte después. Si quieren hacer terapia también está permitido. Es mi compañero, el Seba Caire. Pero antes, como siempre, tenemos que arrancar con un temita. Tenemos acá los instrumentos. Sí. ¿Eh? Sorteamos turno. Sorteamos turno con el Seba ahí para que le haga psicoterapia, ¿no? Bueno, arrancamos nomás con algún temita. Vamos, ¿te parece? A hacer una... Tantea la guitarra, ve, y sí. Probamos la viola. Acá la ¿Sale tengo ¿Sale la guitarra yo. Por ahí? Está perfecto ahí. Yo acá la tengo. Yo le subiría un poquitito acá. Más, no de acá, pero no la escucho mucho. A ver. Rasguéle un poquito ahí. ¿Rasguéle un poquito? Sí, acá se escucha muy bien. Sale espectacular. Acá se escucha muy bien. Bueno, che, ahí... ¿el fuelle cómo suena? A ver, ¿hacerme sonar el fuelle? ¿Se escucha? El fuelle va a caer. Qué lindo, qué hermoso. A ver, el violín. Está mundial ahí. Prueba en vivo, papá. Señor, ¿estamos? Sí, vamos a hacer un temita. Ah, disculpa. Casi le rompo el violín recién cuando arrancándole el micrófono, pobre chica. Vamos a poner este pie, mirá. Eso vamos a hacer. Aclaremos porque esto es una prueba en vivo. Estamos ya con el patio. El patio de Folclore Vivo. Hoy acabamos de inaugurar el patio de Folclore Vivo porque antes no tenía nombre. Entonces, ya arrancamos, a ver. Meta, una chacarera que le pertenece al ciego, cortina musical se llama. Meta. Primerita, Darío. Señor, no, así. Muy bien. Qué así bueno. Pasaba, cortina musical, ¿no? Cortina musical. Yo la había escuchado varias veces ese tema, hermoso. Es del ciego. Del ciego, sí. Qué linda versión, che. Sí. Dentita, hermosa, no, muy bien. Compadita ahí. Gracias. Linda, para bailarla. No, pero no, hermoso. Pero para bailarla, pero bailar. Besarse, no, porque es lenta. Claro, pues para endulzarse bailándola, digamos. Claro. Ahí. Hermoso, hermoso. Para tirar un par de besos así en medio, tiene razón. A la pasada. Che, qué lindo. Felicidades, Ciego, por el tema. No sabía que era tuyo. No sabía. Recién me entero que es tuyo. Lo he escuchado por la bandada. En esa época. No, poné cortina musical. Está grabado. Ojo que está grabado. Buenísimo. Todo esto. Tengan cuidado con lo que dicen. Están todos pegados. Bueno, compadre, ah, le dejo la posta a usted. De la bandada, ahí que... te conocía, yo te conocía de algún lado. La bandada lo había visto allá. La bandada Alto Grupo de Tucumán. En Cosquín lo había visto, sí, sí, en sí. La Peña de la Salamanca. Sí, ahí señor. Donde... Que estaba Gonzalo Albornoz. Sí, sí, sí. Alto bajista también. Uh-huh. El Cabudo. Mauricio. El Cabudo Contré, claro. Bueno, el otro día lo he visto al Cabudo. El otro día lo he visto al Cabudo en Canal 10 en Tucumán. Me alegro. Andaba el Cabudo Contré, ahora, qué personaje. Bueno, compadre, no, pregunte lo que quieras. Claro, vamos a hacer a los chicos que nos cuenten. Primero empecemos por el nombre, Leocadio, que nos cuenten por qué Leocadio, por qué le han puesto el nombre al grupo. ¿Quién era? Cuando hemos arrancado con esto, bueno, hacía falta ponerle un nombre y preguntando qué escuchábamos, qué habíamos hecho. Y con la diversidad que había en ese momento de lo que habíamos hecho cada uno, todos habíamos escuchado mucho Los Manceros. De alguna manera, esa es la realidad. Así que bueno, es un nombre propio. Leocadio el Carmen Torres se llama el fundador, uno de los fundadores de Los Manceros. Y bueno, no, un homenaje a Leocadio. Muy simple la cosa. ¿Y el grupo cuánto tiempo tiene ya? Y ya estamos con Darío y Belén, Darío, Belén y Cañita. Sí, más o menos un año ponerle con esta formación. Y antes habíamos tenido otros. Otra formación. Otro año y medio, sí. Más o menos con los changos. O sea que digámosle que dos años y medio, tres años. Sí, por ahí, patrón. Con un disco editado. Con un disco de la otra formación. Sí, de otra formación. Sí, sí. De esta formación todavía no han grabado. No, vos sabés que queríamos, en realidad, aprovechando que que Adriana nos había dicho que había una invitación para venir a verlos, nos lamentamos con el ciego que decía, puta, no hemos cargado un demito, hemos grabado un demo. Ajá. Y nos hubiera encantado dejarle, pero bueno, aquí estamos. Pero me va a pasar el Cañita, ya me ha pasado algunas cosas por mail, así que vamos a traer, pero no sabíamos nosotros que teníamos la presencia de ustedes acá en la Salamanca hoy. Entonces ya, obviamente que... Mundial, buenísimo. Va a estar acá. Y después. Vía mail, MP3. Sí, vía mail. Lo tengo en mi correo yo electrónico. Ah, bien. Así que si ahora sí, dos tiempitos lo vamos a bajar para que lo escuchen. Con las nuevas formaciones. Sí. Exacto, el que yo había escuchado desde la vieja formación, el anterior. ¿Cómo se llamaba el primero? La formación del anterior. El disco. Así, ah, sí, local. Exactamente. Piensan los changos. Mucho. A lo simple, digamos. Qué hermoso, che. ¿Y el proyecto para grabar con esta formación lo están laburándolo así o todavía no lo tienen? Ahora pasan la gorra. Y la idea de más viva que los tucumanos, ¿no? Marketing. Vos fijate cómo es, ¿no? Se contagia. Está bien. Mirá. ¿Qué decía, negro? Decía, Seba me preguntaba del proyecto para una futura grabación, no una posible, sino una futura. Ahí habíamos estado hablando de tratar de hacer un disco completamente de nuestros temas porque no hay todavía, pero sí los que tenemos como cortina musical, por ejemplo, grabar nuestras canciones en el disco. Y en el buenísimo. Disco de Leocadio, ¿había canciones de ustedes? Sí, ahí había cuatro canciones nuestras, eran una samba y una chacarera mía. Sí, la samba del negro, la samba, sí. Santiago Melodioso, qué linda. Sí, qué hermosa samba. Y un escondido del changuito y un gato. ¿Cómo se llamaba el gato? El Michi Vainilla. Sí. Lo hemos pasado al Michi Vainilla acá. Sí, sí, lo hemos pasado. Y a tu samba lo hemos pasado en los primeros programas de Folclore Vivo, a la samba, Santiago Melodioso, que a mí me encanta esa samba. Esa samba es impresionante. La música es mía y la letra es de un hombre, un santiagueño amigo, se llama Tinco Andrada. Ah, el Tinco Andrada, sí, que vive acá en Buenos Aires, el Tinco Andrada. Exactamente, sí. Que tiene otras canciones el Tinco Andrada. Sí, ¿no? El Tinco le han grabado a Los Nocheros, una canción que se llama, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero así esas canciones románticas que tiene él junto con Martín Paz. Tiene una o dos canciones grabadas por Los Nocheros y por otra gente. Es una Martín grabada. Paz, recuérdame, ¿de Los Cabezones Paz o es de el hijo de Onofre? El hijo de Onofre. Sí, sí. Claro, que está ahora en la formación de Los Manceros. Claro, mirá. En lugar de Leocadio. Así es. Muchacho, ¿qué seguimos con los temas más, parece? Bueno, no sé, ahora en realidad le quiero dar el micrófono. ¿A quién le queda? ¿Al ciego? Claro, o Cañita. Le decía al ciego, ¿qué hacemos? Tocamos cosas nuestras y ahí habíamos dicho cortina y hay una arunguita que también nos pertenece. Por favor. Tienen acá de meter el power. Quieren meter el power. Igual, tranquilo, porque en la Salamanca le van a meter power. Me imagino que van a descorchar como loco. ¿no? Ahí va con flecha y arco. Claro. Bueno, ¿qué quieres también? Lo que vos quieras. A ver. Bueno, yo mientras los chicos se fijan que van a tocar. ¿Qué se habrá hecho aquel cantor del guardamonte y la villa? Cantando en medio de los ranchos hacia retumbar las quinchas. Incansable trovador, pechador de las trincheras, alma de las tradiciones allá en la fiesta bandeña. Aún recuerdo que su voz corría por llanos y cerros. Todo el mundo se pregunta dónde está Garganta y Fierro. Tal vez cantando murió, lo habrán velado las estrellas. O de pena las guitarras enmudecieron sus cuerdas. ¿Qué se habrá hecho aquel cantor buscador de soledades? Guitarrero de la noche, alivio de mis pesares. Carnavales volverán a Santiago del Estero, si se escucha por la noche la voz de Garganta y Fierro. Una vez en un fogón de serenatas del alba, se miraba en el lucero mientras su canto brindaba. Tal vez cantando murió, lo habrán velado las estrellas. O de pena las guitarras enmudecieron sus cuerdas. Sí señor, muy bien. Ahí nos dice recontra, sí señor, dice la negra, está escuchando. Parece que se escucha muy bien. Buenísimo. Se escucha muy bien. Yo antes que me olvide, ¿no? Permiso, le decimos a Susana Rapa porque se ha ganado las dos entradas. Ya se ha hecho sorteo. Y ella ha sido la ganadora. Exactamente. Y bueno, así que. De Susana, las entradas para mañana en La Guaira para ver a Che Joven, Panchito Lanfré y Yoli Campo. Nuestra querida la amiga. La otra canción. La Yoli Campo. Y Panchito también, obviamente, amigo de la casa. Muchachos, qué lindo. Qué hermoso. Qué buena lo que onda. Suena. Qué buena onda. Lindo. Juntarnos, esto, haber venido acá. O sea, llegó una sorpresa. No sabía que estaba la radio en Olga, ¿no? Está buenísimo. Qué lindo. Sí. Y saben que acá tiene que venir siempre, cada vez que vengan a La Plata. El programa está los jueves, de 22 a 24. Claro, le queda acá nomás cerquita. Podemos hacer algo juntos también, ¿no? Y también vamos a hacer una peña acá. Después abajo, cuando vaya a salir, le vamos a mostrar el auditorio. Hay lugar. ¿Has visto lo que es la galería de atrás para hacer un asado? Está hermoso. Tremendo. Y acá en el auditorio se van a empezar a hacer todas las movidas. Así que, obviamente, que Leocadio tiene que ser parte de la fecha acá. Con Cañita ya habíamos hablado. Estamos medio cruzados últimamente, porque yo estaba viajando a Tucumán. No sabíamos cuándo podíamos hacer algo. Pero, obviamente, que hay que traer a Leocadio, a Olga Vázquez. Buenísimo. Que tiene que explotar, ¿no? Muchachos, fechas que se vienen con Leocadio. Tanto en Capital como en otros lugares, acá en La Plata, ahora sabemos que están en la Salamanca dentro de unos minutitos nada más, pero ¿qué más? Vamos a hacer un ciclo en la Salamanca todos los jueves. Ajá, mirá. En este mes de agosto. En este mes de agosto. O sea que hoy empieza el ciclo. Hoy empieza el ciclo de jueves. Me parece que jueves en principio. Sí. Y eventualmente por ahí un viernes o sábado. Genial. Lo que nos habían ofrecido. Genial. Que explote. Pachamama. Que explote en medio de la Pachamama con Leocadio. Y en Capital están tocando, muchachos, ¿no? Siguen haciendo las peñas. En la época estaba la peña de Leocadio. Sí, la peña de Leocadio está ahí, están ahí hasta encontrar un lugar, en realidad. El qué tema lindo que se ponían esas peñas, sí, me acuerdo. El tema de los lugares es un temilla. ¿Cómo está ese tema en Capital? ¿Se encuentran lugares como para hacer las movidas independientes? No sabemos que ustedes lo que hacían esa de vuelta era una movida más independiente, ¿no? La organizaban ustedes. Sí. Bueno, en el comienzo ha sido así una movida plenamente independiente. Nos ocupábamos de todo, de la invitación a los artistas y además que fueron ustedes a tocar en una de las ediciones. Fuimos en la época que yo estaba en los Chaza, me acuerdo, fuimos como dos veces, fuimos dos peñas. Sí. y explotaba. Ahí íbamos con todo, digamos, con el buffet y con todo. Bueno, justamente lugares de eso es lo que se complica de encontrar, así que hemos encontrado un lugar ahí. Fusas y Corchea se llama, ¿no? Sí. Bueno, que el loco era el dueño del lugar, trabajaba con su barra, con su buffet, y nosotros hacíamos la parte del espectáculo. Pero bueno, la idea es poder, una vez que nos organicemos bien entre nosotros con esta nueva formación, encontrar un lugar y ver si podemos encarar de nuevo como en esa época. Está buena. ¿Qué ha dicho? Ah, ya lo he dicho todo. Ha dicho todo el ciego, digamos. Digo, el negro. El capo mundial, ¿no? Capo negro. No, ¿Seguís siendo la voz del grupo negro? ¿O en ese momento estaba con el changuito, pero ahora estás vos, digamos, como el que habla? Pareciera como que ahora, el otro día, por ejemplo, lo he visto. Se borran los votos, no, se borran. El ciego ha mandado ahí un bocado y está buenísimo, porque está bueno eso desde que... Sí. Me encantaría que podamos hablar los cuatro, a veces por una cuestión de, a ver deja el vaso, te dice. Claro, deja el vaso. Como sabe que el tonto no tiene vaso, lo manda a hablar el tonto. Claro. Pero no, el que quiera habla, aquí no hay ninguna voz. Pero igual me parece preguntado de quién canta primera voz, ¿no? La primera voz la está haciendo el ciego ahora. No, por supuesto, la primera voz del ciego ahí. Y el rasguido único, incomparable, del negro. ¿Has visto ese rasguido, Kaira? Yo tengo un par de clases con el negro ahí, ¿cómo se me atraca nomás? Che, muchachos, así rapidito vamos a preguntarle a cada uno hace cuánto. Bueno, acá la compañera sabemos que vive en Citibel, ¿no? No, ya no vivo. Ya no vivís en Citibel, ¿dónde vivís? Mi familia vive por acá. En Buenos Aires. ¿Hace cuánto que estás radicada en Buenos Aires? Sí, hace 2 años. Sí, 2 años ya. ¿Y estás estudiando allá? Estamos en el conservatorio, dando clases, estudiando particular, todo junto. ¿Y a dónde los conoció? Sin vergüenza esto. A ver. A este. Mi novio. Vos sos el novio del ciego. Mi novio es compañerito del conservatorio. Míralo vos. Viejo lobo. Viejo lobo. Hermoso. Bueno, a ver, Cañita, ¿hace cuánto que está en Capital vos? Yo estoy hace ya 10 años. Ya le sale como mira porteño, 10 años. Ya dice las antes S. Decía 10 años. 10 años que estoy acá. Sí, verdad. Mirá, y me llegó una buena noticia que está viviendo con Gonzalito Albornoz ahora, ¿no? Sí, semejante músico, buen chango, ahí estamos conviviendo. De Montero. Son novios. Somos novios, dice. Negro, ¿Y vos hace cuánto que estás en Buenos Aires? Y yo ya estoy hace 12 años que estoy en Buenos Aires. ¿No? 12 años. Sí. ¿Te habías venido a laburar, a estudiar? A laburar y ahí, pegadito a haber llegado, me juntó con un chango de Chaco, Omar Ferraro y Marcos Capilla, un santiagueño que toca el violín. Y ahí hemos hecho un trío con ellos arrancó tocando aquí en Buenos Aires. Mirá. Y bueno, y después ha salido esto y aquí estamos. Y están con Leocadio. Con Leocadio. Ciego, hace poquito que te has venido, ¿no? No crea. Ya va a ser 4 años. 4 años. 4 años. Te habías venido con el Cabudo. Yo me venía con el Cabudo. Claro. Y en ese entonces estábamos con la bandada. Claro, me acuerdo. Y. Sí. Y bueno, la bandada sigue, digamos, yo estoy ahora. Claro, vos estás ahora acá con los muchachos, sí, con Leocadio. Así que mira vos. ¿Y están volviendo a Tucumán, muchachos? ¿Han vuelto? Hace poquito hemos tocado en Tucumán. ¿A dónde le estás tocando allá? Estoy tocando allá en la 9 de julio. Peña, digamos, ahí. Top la peña de Julito Torres. La peña de Julito Torres. Claro. Alta peña. Se pone a la 9 en Tucumán. Y bueno, ahí me ponen Cacharpay en lo de Adolfo. Es un programa, Seba, que tenés que ir vos. Lo tenemos que mandar ahí al Seba, ¿no? Tenés que conocerlo, Seba. Lo va a agarrar Nicolau. Claro, el Papa Nicolau, le dicen algunos. Te va a agarrar un personaje. Te va a dar vuelta. Humorista el señor. Sí. Humorista tucumano, así, humorista habla tucumano. Bien tucumano. Bien tucumano. Se ríe antes que termine el cuento, solo él de su cuento. Es buenísimo. Hay cada personaje en Tucumán que son encantadores ahí para cruzárselo. Muchachos, la verdad que estamos ahí, ¿no? Ya estamos finiquitando, como se dice. Las 12 pasadas ya. Las 12, chao. ¿Cómo nos despedimos? Con lo quieran. ¿Gatito? Yo te iba a decir. Debajo de la morena, como quieran, la que quiera. La que quiera, muchacho. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Se llama Total Estoy Trinchereando, en realidad. Pero le quedó sobaqueando porque es sobaqueando guitarra, dice. Mirá vos, sobaqueando guitarra. Buenísimo, buenísimo. Se llama Bien. Total Estoy Trincherando. ¿Y de quién es? Santiagueño, que no me acuerdo, el nombre. Bueno, en el disquito ahí. Ya lo vamos a buscar después para... Cero. Exactamente. Cero, cero. Muchachos, ¿quieren mandar saludos en especial a alguien? La que me está escuchando ahora. Está acá a la Aquí vuelta. Aquí vive, a la vuelta, la vuelta. Le mandamos saludos entonces a la abuela, de Belén, ¿no? De Belén. ¿Cañita? A todos los que me conocen. A todos los que me conocen. Muy bien, Cañita. A todo Berizo. Son un montón. A todo Berizo. A todo Berizo. A los chicos de Hijo del Tiempo. Ahí le gusta. A los chavos de Hijo del Tiempo, que alestó en el primer programa de Folclore Vivo, Hijo del Tiempo, ¿no? Aguante los Hijos del Tiempo. Negrito. Yo darle las gracias a ustedes nada más por esta invitación. Buenísimo esto así improvisado y muy bien resuelto. Muy bien el chango que nos habilitó la viola, con esta viola que, claro, el carucho ahí la que tiene. No se escucha ni. La tiene atada. Así que bueno, Seba, Pato, muchachos. Carucha chicas, y carucha. Evelina. Evelina, bueno, muchas gracias. Cieguito. Bueno, gracias a todos, a la audiencia y a ustedes. La verdad que sorprendido de llegar, que verte, que tenés un programa buenísimo. Yo acá conocí el lugar y no, hace unos años no había nada acá. Es que esto se hace todo así. Está muy bueno. Van surgiendo cosas. Esto es el Olga Vázquez. Es lo que hace el Olga. Es así. Tiene una mística especial. Así que ahora se está refaccionando todo. Está ya la galería, se está cerrando. Sí, vamos pasando y hemos visto una clase. Hermoso. Está hermoso. Y acá hay talleres de folclore, de tango, hay bachilleratos, hay un montón de cosas que se hacen. Es muy interesante lo que pasa acá en el Olga. Aprovechamos para decir a la audiencia que estamos pidiendo por la expropiación definitiva del Olga Vázquez, como centro cultural. Compañero, yo les quiero agradecer esta grata sorpresa que nos han dado los chicos de Leocadio acá, que se han aparecido, así que espero verlos pronto por acá de nuevo por la radio, y si no, en alguna peña encontrarlos por ahí, sí. Ojalá. Así que bueno, muchas gracias chicos por haberse acercado acá. Compañero. Dale. Fernández, Carucho Fernández, ¿quiere mandar saludos a alguien? Como siempre. A mi familia, a mi vieja que me está escuchando, a todos. Si no mando saludos después, viste, llego allá y no hay postre, no hay nada, así que bueno. Evelina. ¿A nadie? ¿Querés hablar? ¿Querés decir algo? Hola, por lo menos. Hola. Hola, ¿qué tal? Ah, se escuchó la voz de Belina. Sí, Caire. No, que a Susana, la que Susana Rapopol, la entrada, que vaya allá a la entrada. Y con el número, con el nombre. Con el nombre y apellido. Y de parte de Folclore Vivo. Exactamente. Ahí el Néstor. Y cualquier cosa tiene que, si no le quieren dar, porque no nos reconocen, porque dicen, no, eso chango nos manda gente siempre. No, hable con Nelly o si no con Néstor. Con Néstor Alancay. Con cualquiera de los dos. Y con el nombre de ella va a pasar para las dos entradas. Mañana, reiteramos. Entonces, en La Guaira va a estar Pancho Lanfré, Jolly Campos y los chicos de Che Joven. Y mandamos saludos, a ver si. Y José Simón va a presentar el disco mañana en la Salamanca. Ah, José Simón presenta el disco mañana en la Salamanca. Exactamente, 22 horas, ¿no? Así es. En la Salamanca, calle 1060. Ahora nos vamos para ver Leocadio. Enfrente. Escuchar Leocadio acá al frente. Pero antes lo vamos a escuchar con temita acá. Y aprovecho para mandar saludos a la gente de Tucumán, toda la gente que está escuchando allá, a Lola Navarro, que le hemos dedicado un tema a Lola. Se ha puesto sensible por ahí con ese tema, ¿no? ¿Qué opinas vos? Alto tema, ¿no? Bueno, y después le mandamos un saludo, también le mando un saludo a mi viejo, a mi vieja, a mi hermano y a toda la familia, ¿no? De allá. A mi tía Josefina y a mi prima Leila. Muchachos, nos vamos. Gatito. Con este gatito. Leocadio en Folclore Vivo. Un gusto, ¿eh? Sobaqueando guitarras con mi china y llegar, pucha que soy churito, capaz de enamorar. Acompáñame Aurelia, un gato pa' bailar. El bombo y la guitarra ya nos invitan a bailar. Ahora que está el bandoneón, vamos china a carnavalear. La paisanada llega y empiezan a jugar. Hay changos sin vergüenza, las empanadas me han mojado. No se fija, señora, que yo de cosqueando y forrao. Qué lindo que se ha puesto vela y las trincheras. Junto con Guarmizumac yo voy a trincherear. Me dio la polvareda harina ley de echar. Y una gruesa de cohetes humeando en el barrial. Que importa lo que gasten, total estoy trinchereando. La gente se ha contagiado y estamos todos cantando. Pero en Yaquillatanza yo voy a mudanciar. Un gringo fuerte gritó zapateando medio el barrio. El que sea delicado que no venga pa'l carnaval. Mi china y mi guitarra me pueden alabar. ¡Bravo! Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Jamás.